Arnaldo, le agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora. Lo saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, concretamente, Arnaldo, hay una situación de alarma. Le quería consultar si ve un contraste un poco con algunas actitudes de la población, incluso de algunos funcionarios también. Mire, la verdad que nosotros estamos azorados con lo que estamos viviendo, porque como ustedes saben perfectamente, los intensivistas estamos al límite de nuestras fuerzas, el sistema está cerca del colapso, y por otro lado vemos una flexibilización que yo personalmente califico como irresponsable, porque por un lado creo que no estaban dadas las condiciones para flexibilizar, porque podemos discutir si estamos o no en una meseta, o si los casos crecen, pero lo que es claro que la meseta es con un número diario de contagios enormes. Y esta flexibilización ha dado lugar a un comportamiento social que es peligrosísimo. Todos estamos impactados por las imágenes que estamos viendo, gente agolpándose en los bares, sin guardar distancia, sin barbijo, sin protección, reuniones sociales, familiares, incluso algunas fiestas en ambientes cerrados, hasta esa bizarra manifestación en el obelisco quemando barbijos. Uh-huh. La consecuencia de esto, la predecible consecuencia, es que los contagios van a aumentar. El sistema sanitario está al límite. Ese aumento de los contagios puede conducir a la saturación y a un verdadero desastre sanitario. Arnaldo, estamos en un punto de inflexión en una de las crisis sanitarias más graves de la historia argentina. Es necesario que el aislamiento se extreme ya. Uh-huh. Han tenido allí una reunión la semana pasada con el presidente, autoridades sanitarias. Uno trata de pensar cómo es esa comunicación oficial de la pandemia. Lo consulto si están un poco de acuerdo con esa línea de darle gravedad y alarma a la situación. ¿Y qué sucede en general con lo que quizás logra ver con algunos medios de comunicación, vamos a ponerle medios de comunicación privados, que muchas veces no están acompañando esa comunicación oficial? A mí me parece que hay un intento de politizar, no solamente desde partidos, sino desde medios de comunicación, esta crisis sanitaria. Y aquí hay una prioridad, que es la vida de los argentinos. Y la vida de decenas de miles de argentinos está en riesgo en este momento. No hay lugar para demoras. Yo insisto, la enfermedad está creciendo en todo el país. Hay provincias y localidades que ya están saturadas, en que la terapia intensiva ya no puede recibir más pacientes. Hay un colapso franco en muchos lugares y en otros estamos amenazados. La única forma de evitar esta progresión es disminuyendo el número de casos. Uh-huh. Y a su vez, esto solamente puede lograrse con un mayor aislamiento. A mí la verdad que ya no me interesa discutir acerca de los efectos de la cuarentena, si la cuarentena nos genera trastorno psicológico, sin ninguna duda lo hace. Uh-huh. mucho mayor es el trastorno psicológico de llevar de por vida la culpa de ser responsable de la muerte de familiares por haberlos contagiado con nuestras conductas irresponsables. Hay problemas económicos, los problemas económicos son mayoritariamente derivados de la pandemia, no de la cuarentena. Las grandes potencias económicas están de rodillas pese a no haber hecho cuarentena, y además tienen que llorar decenas de miles de muertos. En este momento la prioridad es preservar la vida. Y por último, Arnaldo, acaba de dejarnos casi una certeza, disminuir el número de casos casi como objetivo, disminuir la circulación. Ustedes que están allí en el día a día, que hace meses que vienen laburando y trabajando y acompañando a las personas con COVID-19, ¿qué certezas puede dejarnos o qué certezas también han encontrado en este día a día respecto a la enfermedad y el impacto en las personas que la contraen? Mire, lamentablemente el 5% de los pacientes que se enferman desarrollan una forma grave que requiere terapia intensiva. La mitad de esos pacientes que van a terapia intensiva van a necesitar intubación orotraqueal y ventilación mecánica. La mortalidad de estos pacientes es muy alta, más del 50%. Y la terapia intensiva está llegando al límite en su capacidad para tratarlos. No hay tratamientos específicos. Muchos de estos pacientes a veces permanecen internados durante mucho tiempo, si bien el tiempo medio de internación es de 17 días, hay enfermos que pueden estar bajo ventilación mecánica durante meses. Es una enfermedad muy grave. No hay tratamiento específico. Solo nos queda protegernos, tener miedo, aislarnos. Si salimos, solamente hacerlo para lo indispensable, guardando las distancias sociales, usando protección, cubriendo correctamente boca y nariz con el tapaboca, lavarnos las manos frecuentemente, no concurrir a reuniones sociales y familiares. Esto es lo único que nos puede salvar de un desastre sanitario que parece inminente. Le agradezco el tiempo, Arnaldo. Sabemos que está con la jornada, como siempre, muy intensa. Dejarle aquí nuestro apoyo, nuestro saludo a todos los compañeros y compañeras de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Abrazos. Hasta luego.